solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Solo busco el tiempo para ti. Vaya manía de estar a tu lado. Y lo eterno cabe en tu minuto enamorado. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. No te das cuenta, no lo has notado, y te quiero más de lo que hoy puedo decir. Y yo solo tengo ojos para ti. Te veré como siempre en el rincón donde guardo el corazón, y tan solo vives tú. Y aunque el mar pierda una orilla y el comienzo su partida, solo tendré ojos para ti. Solo tengo ojos para ti. Solo tengo ojos para ti.